No te dije ni adiós, papá. Me fui de casa y ya está. Shit, look it up. Y no volvería a verte jamás. Me duele más de lo que puedas imaginar. We miss you so much, pops. I reminisce like that. Bah, descansa en paz. Odio las canciones como esta, mi amor. Pero sí, sigo enamorado de ti. Sé que te hice sufrir and shit. Queen, my everything. Y eso no me deja vivir. La quiero tanto que la quiero feliz. Y eso lejos de mí. Real L-O-V-E. ¿Y quién cura mis heridas si no estás aquí? Si todo lo que quise de verdad lo perdí. Y yo capiche. Hice la maleta y me fui. Lo siento mucho, pero